El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis oyentes, mis radiotiempistas? Bendiciones a todos ustedes donde se encuentren a lo largo y ancho de esta amada República Bolivariana de Venezuela y a los que me escuchan por internet en las islas del Caribe. Un abrazo muy grande de este su programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. Y bien, estamos ya en el último viernes de este mes de noviembre. Se nos va el año, mis queridos oyentes. Yo sé que muchos de ustedes están, no tristes, estamos todos alegres porque se nos está yendo el año. Y bueno, hoy es viernes y tenemos, pues, ahí está, óiganlo. Leones, hoy comienza el béisbol. Así que ruge, ruge el león, porque hoy comenzamos la temporada del béisbol. Cuando son las 9 de la mañana, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. ¿Y quién les habla? Como siempre, como todos los viernes a esta hora, el apóstol Johnny Quintero. Este es un programa cortesía de tu iglesia, una iglesia llena de amor, la iglesia comunidad de amor, la iglesia CDA. Ya tú sabes, nos puedes visitar cuando termine la pandemia. Y bueno, estamos muy pronto a que esa es nuestra fe, así como todos los países, algunos en España, en Estados Unidos, han anunciado ya que a partir de diciembre comienzan a vacunar a su población. Bueno, esperemos que la vacuna llegue a Venezuela y que las autoridades pertinentes anuncien también la vacunación de la población. Lo importante es que celebramos la vida. Estamos aquí todos contentos, estamos... ¿Por qué contento? Cuando ha habido tantas muertes, porque Dios ha sido benévolo contigo, porque estás vivo, porque puedes respirar, porque puedes ver el sol, la luna, el nublado, el frío que viene, Pacheco, que se acerca, y también estos arbolitos, algunos tienen ese ánimo para poner el árbol de Navidad. Y bueno, estamos para tener esta fe en nuestro Señor Jesucristo. Y muy pronto vienen por ahí los anuncios navideños. Ya estamos preparando el anuncio de este tu programa Por Amor a Ti, como el año pasado. No sé si recuerdan. Ahora, si ustedes se quieren comunicar conmigo, se pueden comunicar al 0414-114-3996. O también a través del grupo de WhatsApp. También me pueden escribir en las redes sociales, en Twitter, en Instagram como Iglesia CT Amor. Y personalmente en Twitter e Instagram como arroba Johnny Quintero R. Y bueno, tenemos este anuncio lamentable del fallecimiento del astro del fútbol, Diego Armando Maradona. Pero esto nos deja un gran mensaje: nadie dura para siempre. podemos tener toda la fama, podemos tener renombre, pero nadie es eterno. En el sentido humano, todos tenemos que morir y bueno, lamentamos esta muerte y confiamos en que si creyó en nuestro Señor Jesús, pues debe estar en su presencia. Sabemos que para ganar la vida eterna tenemos que conocer y aceptar a Jesús como nuestro Salvador, a ese Jesús que muy pronto vamos a conmemorar su nacimiento. Y hoy 27 de noviembre tenemos una felicitación para todos los cumaneños, creo que se dice así, ¿no? Los de Cumaná, porque en 1515 se fundó la ciudad de Cumaná. También hoy es el Día de la Aviación Militar Nacional Bolivariana y se funda la electricidad de Caracas en 1895. Esas son unas de las efemérides que tenemos de nuestro país, las efemérides de nuestro país. Y hablando de nuevo del béisbol, hoy comienza el béisbol. Esto se confirmó para la temporada del 2020-2021. El presidente de la liga, Giuseppe Palmisano, dijo que se puede organizar el campeonato tras afinar la logística de las medidas de bioseguridad que serán adoptadas para prevenir los contagios del coronavirus. Y no se permitirá, bueno, hasta donde sé, la presencia de público en el inicio de la campaña, pero he escuchado que más o menos van a ver cómo se va desarrollando el evento para permitir entonces tal vez un aforo muy pequeño, tal vez del 30%. Y bueno, esperemos que dentro de la pandemia la gente también se cuide. Tú te cuidas y yo me cuido. Recuerden que el virus todavía está, no se ha ido. El virus no se va por Navidad, no se va de vacaciones. El virus continúa y aunque le pongamos ganas porque nos vienen las festividades, tenemos que cuidarnos. Cuide a su mamá, cuide a su abuelita, cuide a su abuelito, cuide a su papá. Cuidémonos todos de contagiarnos. Y bueno, tenemos el versículo del día y este versículo está en Lucas. Vaya, corra, busque su Biblia y anote ahí para toda esta semana que viene, entrando ya para diciembre. Lucas 11:13 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? Y este es un buen regalo precisamente para pedirle a nuestro Salvador. Ahora que los niños están animados, están esperanzados. Estaba leyendo una noticia del primer ministro de Inglaterra que le preguntaba a un niño si Santa, la inocencia de los niños, si Santa podía venir a repartir los regalos. Y bueno, el primer ministro le dijo que sí, le anunció a los niños que con las medidas de seguridad, pues Santa, para nosotros es San Nicolás, pues vendrá a repartir estos regalos. Pero qué mayor regalo es el que nos puede dar nuestro Señor, que es el Espíritu Santo, el mejor regalo que usted puede pedir, aparte de la paz personal, de creer en Jesús, es pedir el Espíritu Santo. Aparte de que también la palabra nos dice: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Y hoy vamos a cambiar un poquito la temática de las noticias. Siempre he estado dando noticias, pero hay algo importante que está sucediendo en el mundo. Esto lo hemos estado comentando, hablando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y hay señales que se presentan. Incluso hace poco en el estado de Utah apareció como un monolito de metal, supuestamente dicen ellos que nadie lo puso ahí, estaba enterrado. Y eso fue el 18 de noviembre que descubren este monolito, pero es muy similar al monolito que se ve en la película Odisea 2001, Odisea en el espacio 2001, una película que se estrenó por allá por el año 68, y que si usted quiere la puede buscar en las redes sociales y las puede ver. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos están señalando? ¿Quieren hacernos creer que hay seres del espacio? ¿Nos van a promocionar seres del espacio? ¿Platillos voladores, extraterrestres? ¿Están preparando a la humanidad para algo? Y precisamente entonces vamos a hablar sobre el reseteo financiero y el nuevo orden mundial. Tal vez algunos de ustedes, otros no, han escuchado sobre el reseteo financiero, que a grosso modo es perdonar la deuda externa que todos los países del planeta Tierra tienen, se les va a perdonar, y esto conlleva una serie de aplicaciones económicas que van a tener que cumplir todos los países del planeta, porque todos se rigen bajo un patrón. Y quien marca la pauta es los Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, el Banco Central que nosotros llamamos acá en Venezuela, los americanos, los estadounidenses le llaman la Reserva Federal. Pero a diferencia de los bancos centrales latinoamericanos y de otras partes del mundo, la Reserva Federal la maneja un grupo de personas privadas, no la maneja propiamente el Estado, no lo controla el Estado, aunque emite regulaciones a esos organismos. Esta Reserva Federal norteamericana, que es la que emite los dólares, los billetes del dólar que todos ustedes conocen, cuya representación hay un ojo, una pirámide, y ahí dice Nuevo Orden Mundial. En los años 70, por ahí por el año 71 más o menos, cuando era el gobierno del presidente Nixon, el mundo era regido por un patrón, porque toda moneda nacional debe estar respaldada por los recursos que genera cada país. En nuestro país, más o menos, el respaldo es el petróleo, el diamante, oro, hierro. Pero los americanos respaldaban su dinero, no solamente su dinero, sino el dinero mundial. Lo respaldaban a través de lo que es la reserva de oro. Entonces había un convenio internacional donde se respaldaba con el oro. En el caso venezolano, cada bolívar en aquella época era respaldada por la Reserva Federal, por el oro. Venezuela por eso tenía una economía muy estable, un dólar a 4.30, y teníamos una moneda, para aquellos que puedan recordar, que era de plata. ¿Quiénes se acuerdan de los mediecitos, de los realitos de plata que después fueron cambiados y vinieron de níquel hasta, bueno, la moneda que actualmente existe ahora? Cuando quitaron el patrón oro a nivel mundial, pues estos recursos dejaron de tener un respaldo solamente a través del dólar. Pero el dólar también se ha depreciado a nivel mundial, se ha devaluado. Tanto es así que la economía norteamericana también sufre inflación. Y ya 100 dólares actuales no son igual a 100 dólares en la antigüedad. Esto trajo la crisis, recuerdo yo en los años 70, la crisis mexicana, la quiebra de las bolsas de valores, hasta que llegó la crisis que todo todos conocemos en Venezuela como el Viernes Negro. Cuando el Bolívar, creo que fue en el gobierno de Luis Herrera Campins, un 18 de febrero, un viernes 18 de febrero, cuando se anuncia el Viernes Negro. ¿Por qué les cuento todo esto como un antecedente? Porque resulta que hay un planteamiento a nivel mundial de hacer un reseteo. Un reseteo es, por ejemplo, cuando usted, para los que manejan computadoras o manejan laptops o los mismos teléfonos celulares, cuando se bloquea el teléfono celular, se cuelga o la computadora, hay un botoncito que usted le da y se resetea. O sea, comienza de nuevo y el teléfono, la computadora, pues vuelve a su estado normal de funcionamiento. Como el mundo económicamente es un caos, resulta que vienen y van a comenzar darle como un reseteo, borrón y cuenta nueva. ¿Qué van a hacer? Perdonarle la deuda a todos los países y va a comenzar un nuevo sistema económico. Pero esto te lo voy a contar la semana que viene. Ahora nos vamos a otra historia. Estamos hablando precisamente desde la semana pasada contando historias de himnos navideños, himnos que nos inspiran a adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque la Navidad comienza en tu corazón y el Señor siempre quiere que le adoremos con toda nuestra alma y nuestro corazón. Hay una canción navideña el cual se titula Al Mundo Paz Nació Jesús. Al Mundo Paz es probablemente el himno más conocido de Isaac Watts. Fue publicado en 1719 en su obra titulada Los Salmos de David, en el lenguaje del Nuevo Testamento, una interpretación de los Salmos en un lenguaje que era moderno para su época. Aparece en la página 253 como la segunda parte del Salmo 98, bajo el título La venida y el reino del Mesías. Justo antes de este salmo, Watt escribió la siguiente nota. En estos dos himnos que he formado del Salmo 98, he expresado en su totalidad lo que para mí es el primero y principal sentido de las Sagradas Escrituras. Tanto en este como en el Salmo 96, cuyas conclusiones son similares. Al escribir este himno, Watt no tenía la intención de que fuese utilizado como canto navideño. Tampoco lo escribió con una melodía en mente, puesto que al ser una versión métrica, se adaptaría a cualquier melodía que tuviera un compás que encajara con la métrica. Pasaron más de 100 años para que Al Mundo Paz se diera a conocer. Lowell Magson, un famosísimo compositor de himnos, mientras buscaba nuevos himnos para publicar, encontró el poema de Isaac Watts. Lo leyó, le gustó y decidió componerle una melodía. Siendo Maxon admirador del grandioso compositor alemán Georg Friedrich Händel, decidió usar parte de una de sus obras para dar forma a la melodía que llamó Antioch. En concreto, tomó las primeras cuatro notas del coro de Lick, un Georg Herr del Mesías de Handel. La melodía fue publicada en 1837, como parte de una compilación de composiciones de Maxon tituladas Melodías para Himnos y Salmos Ocasionales. En esta obra indica que es un arreglo derivado de Handel. Con esta nueva composición se hizo popular repetir tres veces la última línea de las estrofas de Al mundo paz. Dada la fama y reconocimiento de Lowell Maxon, este himno se hizo rápidamente conocido y su melodía alegre se empezó a asociar con la Navidad. Ward falleció el 25 de noviembre de 1748 y nunca llegó a sospechar que 100 años más tarde su humilde poema Joy to the World se convertiría en uno de los cantos navideños más famosos de todos los tiempos. Se desconoce el nombre de quien hizo la adaptación de este himno al español. En la versión en español se puede apreciar que al momento de hacerla, este himno ya era asociado con la Navidad. Y bueno, sin más, vamos a dejarlos con esta pausa musical y Al mundo paz con ustedes. Su santa 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Espero que les haya encantado esta versión navideña, canción navideña, y esperemos muy pronto. Tal vez si encuentro algún villancico o aguinaldo, la historia, he estado buscando de Venezuela, pero no he encontrado una historia propiamente tal. Estuve buscando sobre la canción que nos identifica a todos nosotros, Niño Lindo. Pero bueno, aunque hay personas que lo ven mal en su fanatismo, tal vez porque dicen que se está adorando al niño o algo así, pero esa no es la idea. A veces tenemos que encontrar el sentir o el significado de las letras navideñas, y hay muchos cantautores venezolanos como Simón Díaz, por ejemplo, que han compuesto canciones maravillosas, la serenata guayanesa, y vamos a poner una canción que es nueva de un cantante venezolano que estuve escuchando hoy precisamente. Su nombre es Víctor, una estrella en Navidad, y vamos a ponerla más adelante. Y para los que quieren gaitas, por el momento vamos a apartar un poco la gaita, porque la gaita es más con letras no muchas veces muy, muy inspirada en adoración a nuestro Señor. Y lo que estamos buscando son himnos y canciones navideñas que nos motive a adorar al niño, precisamente porque digamos no al niño, porque Jesús ya no es niño, ni siquiera tiene la forma o la figura que usted se imagina. Podemos visualizarlo como aparece en Apocalipsis, ¿ya? Con ojos de fuego, ¿verdad? El cabello blanco, su cara que brilla como el sol. Pero la palabra siempre nos dice que debemos adorar al Padre. Y Jesús es uno solo con el Padre. Es una sola persona, o una sola persona en tres. La Trinidad, el misterio de la Trinidad. Y la idea es buscar canciones que nos lleven a adorarlo. Así sean canciones navideñas, que nos lleven al pensamiento, a aquel que le debemos todo lo que somos y que le debemos todo. La vida realmente, porque Él es el que permite que tú estés ahí escuchándome con tus oídos, viendo, gustando, leyendo. ¿A quién le debemos la vida? A nuestro Padre, al Eterno, a nuestros padres naturales, pero también al Eterno, porque dice la palabra que cuando confesamos que Él es nuestro Salvador, pasamos a ser hijos de Él, y Él nos da vida, y nos da vida por medio de su Espíritu Santo. Vamos ahora a aclamar nuestro momento de oración. Me estuvieron escribiendo desde La Guaira, la mamá de Yaneidit Gámez. Vamos a orar por ella, que está enferma, tiene cáncer, como muchos de lo que me pueden estar escuchando. Hay personas que en este momento realmente están padeciendo, y no solamente de COVID, sino que hay muchas enfermedades, personas que necesitan ser operadas, personas que tienen pues problemas con la diabetes, en fin, problemas que están padeciendo las personas. Y vamos a clamar, Padre amado, te pedimos en este momento, en esta hora, en este instante, Señor, que tú seas poniendo tu brazo fuerte, tu mano poderosa, por medio del poder de tu Espíritu, Señor. Para ti nada es imposible. Te pedimos por Janeidy, Señor, que en este momento está padeciendo esta enfermedad, como muchas personas. Mucho hemos tenido también que lamentar pérdidas por enfermedades en nuestros conocidos y seres queridos, Señor. Pero para ti nada es imposible y tú dices que pidamos y tú nos vas a dar, Señor. Yo te clamo en este momento por cada oyente de esta emisora y por cada venezolano que en este momento está padeciendo, que está en los hospitales, Señor, de a lo ancho y largo de Venezuela, Padre. Yo te pido para que esas provisiones en medicina les llegue, pero también que tú seas poniendo tu mano para una sanidad milagrosa, Padre. Lo creemos y sabemos que es así, porque para ti nada es imposible. Tú lo dices en la palabra, incluso tú estando con nosotros levantaste aún muertos y mandaste a decir a los discípulos de Juan el Bautista: díganle a Juan el Bautista que los muertos han resucitado, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos caminan. En ese Dios creemos. Padre, te pedimos que tu sanidad cubra toda Venezuela y el mundo. También que tú nos des el milagro de que esta pandemia desaparezca, Señor, se diluya como la H1N1, que no ha afectado ni afectó tanto a la población como el COVID-19. Padre, te pedimos por este milagro que tú permitas que desaparezca esta pandemia. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores, Señor, como humanidad, como nación, como personas, como familia, Padre, para que tú tengas misericordia de todos nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y continuamos con el capítulo 5 realmente de Mateo, donde hemos estado hablando de la bienaventuranza del Sermón del Monte, que así se conoce, las enseñanzas de la montaña. Hemos ido poco a poco hablando de las bienaventuranzas y hemos tratado todas estas bienaventuranzas, pero hay temas que también están en este capítulo 5, enseñanzas que están en el capítulo 5, que nos habla, por ejemplo, y esto es muy conocido de cada creyente, de cada cristiano, de cada aquel que profesa la fe en Jesús. Cuando se nos dice en Mateo 5, 13 al 16: vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Yo soy la sal de la tierra. Conocemos que en la antigüedad la sal tenía un gran valor, porque incluso se comerciaba con ella, de ahí viene la palabra salario. Y la sal tiene una característica muy particular: ella preserva los alimentos. Mamá me cuenta que cuando era niña, y muchos de ustedes han de haber escuchado estas historias de sus padres, de sus madres, de sus abuelas, cuando no existía la electricidad, no existía la nevera, pues los alimentos, sobre todo las carnes, el pescado, se preservaban con la sal. Incluso cuando llega Semana Santa, la Semana Mayor, por lo menos en nuestras tierras hay la costumbre del bacalao, que es un pez preservado en sal, ¿ya? Y usted lo ve, no necesita refrigeración. Y usted lo compra. ¿Por qué? Porque la sal preserva. Incluso cuando usted tiene alguna herida, en la antigüedad le echaban aceite y también le echaban sal. Incluso cuando se daba un moretón, una caída, no sé si se acuerda, su abuelita agarraba mantequilla y sal. Y con eso le frotaba. No se compraba ninguna pomada en la farmacia. Y le daban con eso y uno se curaba. Ahora, la palabra nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Quiénes somos nosotros? Somos todos aquellos que creemos en Jesús. Él nos dice que nosotros somos la sal. Los que somos bienaventurados por poseer todos los rasgos, escuche bien, todos los rasgos del carácter de Cristo que ya vimos. Adelante. Por eso formamos la contracultura, porque vamos contracorriente a lo que el mundo pues está viviendo. Soy la sal, las bienaventuranzas son las propiedades de la sal espiritual. Entonces estamos hablando de una sal espiritual. Las características que identifican esta sal son, ya que la sal tiene propiedades, hablando de eso, sería, en nuestro caso, en los creyentes, sería la humildad y la nobleza de corazón. El quebrantamiento interior por nuestra condición espiritual de imperfección. La mansedumbre de acatar voluntaria y gozosamente la voluntad del Señor. Tener también hambre y sed por querer ser como Cristo. Ser misericordiosos con los que sufren y tener pureza de corazón. También ser pacificadores en todo y para todos y pagar el precio como buenos siervos de Dios. Fíjense que estamos hablando de la bienaventuranza que hemos estado hablando durante todos estos viernes. Entonces, cuando somos sal, tenemos todas estas características del sermón del monte. Cualquier otra característica o ingrediente que se le agregue a esta servirían solamente para darnos cuenta de que allí hay un servicio a nuestro Señor. Eso es importante, pero tiene que estar todo perfilado o cuadrado con las bienaventuranzas. Hay virtudes en la vida cristiana, pero hay demandas también para vivir la vida cristiana siendo parte de la iglesia militante. La iglesia que el mundo espera ver. Por ejemplo, el mundo está pendiente de lo que hacemos. El mundo está pendiente cuando tú te identificas como cristiano. El mundo se fija en todo lo que tú haces. Porque ellos están esperando que tú resbales. Porque como no comprenden la misericordia y la gracia del Eterno, ellos están esperando que tú caigas para acusarte. Pero hay muchos que más bien te están mirando como modelo, como ejemplo a seguir. Por eso es que siempre debemos tener cuidado. Y ellos necesitan ser cubiertos por esta sal, preservado por esta sal. Fíjese que la sal es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios y las ordenanzas de Dios y los estatutos de Dios, la ley de Dios, nos preservan a nosotros del pecado. Porque el pecado corrompe la carne. Entonces la palabra que es sal, ella nos preserva a cada uno de nosotros. Fíjense que el Señor escogió la sal como un ejemplo para compararnos, para definirnos por causa de la condición, lo que hemos estado hablando, moral y espiritual del mundo, que como la carne tiende a la contaminación y a la descomposición a causa del pecado que hay en las personas que no se han arrepentido. Entonces nosotros ya sufrimos un proceso de salinización. Cuando nosotros estábamos en el mundo y éramos pecadores y conocimos la verdad y conocimos la luz del evangelio, nosotros nos llenamos con este evangelio, nos llenamos con estas bienaventuranzas, y ya entonces nuestra carne es tratada con la sal de la palabra de Dios. Y entonces nos preservamos, pero el mundo sigue pudriéndose en su pecado y ellos necesitan de esta sal. Dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Qué importante es que una persona en el mundo empiece a caminar con un cristiano y que este cristiano empiece a dar testimonio de su fe. A veces es difícil porque a veces, claro está que muchas veces caemos y hemos oído testimonio. Yo he escuchado personalmente personas que se acercan a la iglesia y me dicen, pastor, yo no creo porque yo me encontré con un creyente que era esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces se están fijando en el hombre y no se están fijando en Dios. Cuando una persona cae reiteradamente, pero no tiene una conciencia de que está perdiendo su sal, hay que tener cuidado. Debemos conservar la sal en nuestro cuerpo. Entonces necesitamos todos los días pedir perdón, arrepentirnos y llenar a la otra persona de sal. ¿Cómo llenamos a la otra persona de sal? Hablándole del evangelio. Por eso nuestra principal función como creyente es ser conservadores, ser lo que dice la palabra en el alcohol, ser antisépticos, porque el mundo tiende, y ya lo hemos hablado, no queremos estar como redundando, pero queremos o quiero que podamos entender el concepto. Debemos ser entonces un antiséptico para que el mundo deje este libertinaje y deje de no tener temor a Dios. Precisamente estaba viendo cómo a raíz del fallecimiento de este ídolo mundial del fútbol, mucha gente ha llorado, han dicho que se les ha ido la mitad de su vida, pero independientemente del valor futbolístico que pudo haber tenido la persona, también habían antivalores que conocemos. Y la persona ha visto ese antivalor, porque también los antivalores del mundo también te contagian. Y es, por ejemplo, cuando usted ve una carne y usted deja la carne en la intemperie, muchas veces cuando se nos ha ido la luz por varios días y tenemos la carne en el refrigerador, usted busca la manera de preservarla y comer la carne rápidamente, porque si no se pudre. Entonces hay procesos en ambos lados. Cuando la persona no recibe la sal del evangelio, pues recibe la contaminación del mundo. Y al recibir la contaminación del mundo, usted se contamina igual. Por eso es que nosotros estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. Ahora, ¿por qué el Señor nos dejó en el mundo? Nos dejó para dar testimonio visual y real de que somos luz, somos sal y ayudamos a otros y preservamos a otros para que esos otros también encuentren la felicidad. Cuando tú no tienes cargo ya de conciencia porque el Señor te ha liberado, te ha limpiado tu mente de el pecado, de la culpa del pecado. Ahora, cuando dice la palabra que cuando la sal es insípida, o sea, ya no sala, ya no sirve. Ya no sirve para nada. Y entonces esa sal es desechada y es pisoteada, o sea, es echada fuera. Usted nunca va al supermercado a comprar una sal que no le sale. Usted dice, esta sal no sirve. Y usted va y reclama. Otra aplicación de la sal es que la sal nos quita lo insípido que somos o nos elimina la contaminación. Cualquier comida que es salada con la sal, no es que es salada, sino que la salamos, adquiere gusto, adquiere sabor. Imagínense, entonces mucha gente dice, oye, qué bueno es andar con este cristiano, qué buena persona, qué chévere que es esta, este hermano, esta persona es tan sencilla, tan humilde, tan chévere. Cuando realmente somos personas naturales que no andamos acusando ni juzgando al mundo entero, porque las personas lo que quieren ver es a personas que no condenemos a otros, sino que levantemos a otros, ¿ya? Que seamos alegría y no seamos condenación. Así que, como conclusión, así como el sentido de orientación no se pierde cuando el cerebro tiene la porción necesaria de sal, de igual modo una sociedad se pierde en el materialismo y la inmoralidad o la idolatría cuando en su medio no existe una iglesia santa llena de fe y llena del Espíritu Santo. Bueno, la próxima semana vamos a continuar, pero con la enseñanza de la luz, porque somos luz, ya algo hemos hablado al respecto. Si usted quiere escribirme, pues escríbame al correo electrónico congregacioncdamor@gmail.com o me puede escribir por WhatsApp o por el número de teléfono que le indiqué al principio, y ya estamos llegando al final y nos vemos en diciembre. Eso sí, no se olvide de mandarme sus peticiones de oración y estamos a la orden para recibirlos a todos ustedes con mucho amor y mucho cariño. Estuvimos con ustedes en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. ¿Y quién les habla? El apóstol Johnny Quintero. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Chao, chao. Y llegamos al final. En tu programa Por Amor a Ti. Un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.